Bueno, ya tenemos aquí a Bati. Hola, Bati. A ver. Hola, ¿qué tal? Aquí en la radio, contento de estar aquí. Sí, estábamos viendo un vídeo, ¿no? De Juventud Infinita que hicisteis no hace mucho, ¿no? Tampoco. En Baicarca. Bueno, ese vídeo ya igual tiene unos cuantos añitos. ¿En serio? Sí, porque era con el primer guitarra. Ah. Y el guitarra fundador de la banda. Y que ya está en Argentina. Se fue XXX. Estuvo 2 años en la banda y se fue. Entonces los hicimos. Ese vídeo lo hicimos en los primeros 2 años. 2011, 2010. Y 2010. Sí. Principio, finales de 2010, 2011. Y se veían edificios que me has explicado tú, ¿no? Que ya no. No, es increíble porque ahora vas a Baicarca. Y es que ese edificio ya no existe y todos los que están al lado tampoco. Entonces es bastante especial, ¿no? Porque es como que quedó este recuerdo. Para que la gente lo entienda, en el vídeo estaban encima de una terraza ahí en Baicarca y sonaba bastante bien, como habías dicho tú. Sí. Y eso, bueno, has venido tú en nombre de Juventud Infinita, que tenéis bolo mañana. Pues sí. Ahí en el Freidonia, bueno, ahí no, aquí, en el sí, Freidonia. Aquí a la vuelta, digamos. Aquí al ladico. Sí. Tengo aquí el panfleto este que habéis hecho, porque vais a presentar algo que para mí es muy grande, que es el disco en vinilo. Bueno, la verdad que sí, y también un poquito es también el gran motivo por el cual me gusta venir a la radio y contarlo un poco, ¿no? Porque es como el primer disco importante de la banda. Aunque ya tenemos una primer maqueta que está, yo también quedé muy contento, pero bueno, esto ya es un vinilo, ¿no? Con todo el romanticismo que tiene y todo y tal. Y la elaboración, que me han dicho que también has metido mano ahí en el diseño y bueno, elaborando. Sí, la idea un poco es hacerlo con, más allá de ponerle todo el amor, ¿no? El corazón, hacerlo un poco hecho a mano, ¿no? Como eran un poco las cosas antes. Que ahora con toda la movida digital es todo bonito porque tenemos acceso a todo, pero también se han perdido algunas cosas de todo lo artesanal y todo lo antiguo, que creo que lo humano, ¿no? Sí, es la esencia de las cosas, es, ¿no? Es la esencia, sí. Y muchas veces se pierde y la música es esencia de lo humano y hay sí. Gente que se confunde. Sí, entonces decidimos un poquitito así como, bueno, serigrafiarlos tapa contra tapa, hacer los sobres, troquelar los sobres. Entonces todo curradito, ¿no? Porque son 500 copias. Y bueno, yo lo hago con gusto, sinceramente, y creo que todos lo hacemos con gusto. Y eso es lo importante, ¿no? Y es lo importante. Y sois una de las bandas que me gustan también porque tocáis. Y también tocaréis, ¿no? Haréis una gira, me imagino. Bueno, sí, un poco el propósito también ha sido eso, ¿no? Como, ¿ya la tenéis montada, la gira? Sí, bueno, como todo, estamos a un mes y 10 días de la gira y faltan cerrar algunos bolillos y tal, pero ya están todas las cartas jugadas y la gira se hace, o sea que. ¿Y dónde vais? Olé, hacemos, hasta el momento parece que van a ser 17 conciertos por Europa. Y, 17. Sí, y bueno, estamos viendo a ver si se confirman algunas fechas un poquito más al norte de Copenhague, que Copenhague ya estamos. Y bueno, vamos a hacer, no sé si querés te digo las ciudades, pero bueno, un poco, a mí me hace gracia saber por dónde vais. Está buenísimo porque arrancamos en San Sebastián, que los vascos son gente muy linda para conciertos. ¿A la Mogambo? Tocamos en una Ocupa en San Sebastián. Muy bien, muy sí, bien. Y siempre que fui me trataron muy bien y bueno, estaba hablado, salió. Y bueno, la idea es San Sebastián, Burdeos, que está un poquito en dudas todavía, pero puede ser una ciudad cerca, París, Rennes, Ghent, Utrecht, Hamburgo, Copenhague. Esa es la mitad de la gira, más o menos. Después, si sale Malmo, Gotemburgo, bueno, Malmo, Gotemburgo. Pero si no sale, estamos viendo también una alternativa. Hay como detalles, estamos ahí de cerrar la gira, pero ya no, está todo. Está muy bien, veo que ya, como también tenéis a Catafú, ¿no? Claro, la banda sí. Familia Miranda, y al otro chico, ¿cómo se llama? El Sebas, que toca en Izart. En Izart. pues gente con mucha carrera ya también. Sí. Y claro, ya no vais a tocar a los míticos sitios de Francia, ya veo que vais un poco más para arriba, ¿no? Bueno. hay que probar cosas nuevas. A ver, es como, hemos ido ya a Francia y Alemania, dos fines de semana, eso es todo lo que hemos hecho por Europa, digamos. Y bueno, esta es como la primer gira importante con vinilo, ¿no? Con algo que defender, y eso es también lo atractivo de esto, ¿no? Un poco, que tenés un disco y que querés presentarlo en vivo. Oye, pues yo tengo ganas de escuchar algo ya de este vinilo en volumen alto. ¿Qué canción te gustaría que pusiéramos? ¿Qué quieres? No sé, hay varias que me gustan, y si querés empezar por el tema más potente... Venga. Pone la de Slayer. La de Slayer. Pues vamos a por la para de... para ir rápido, digamos. Pues aquí la presentación con Bati de Juventud Infinita, un vinilazo con la de Slayer. Aquí temas rápidos y enérgicos y breves que te dejan ahí como con medio aliento. La de Slayer me ha gustado. Y Juventud Infinita, bueno, yo ya os conozco un poco, pero no sé cómo empezasteis. Bueno, mira, puntualmente este disco, que es como el último trabajo que hemos hecho, es bastante especial porque han participado varios guitarras aquí. Y con algunos componiendo, después se fueron, y después con el otro tocando y grabando. Y bueno, es como que hay un mix de la verdad que todos rockeros que tienen años y trayectoria, por así decirlo, ¿no? Lo digo porque es la verdad. Gente que no ha parado igual en 20 años de producir cosas. Entonces, es lo interesante también, ¿no? Porque han dejado por ahí poco tiempo, pero han dejado cosas buenas. Guitarristas como... Y por ejemplo ha estado Monga, que era de... Ahora está en Buenos Aires y tiene su banda Cuscos, y muchas otras más, por ejemplo. Y ha estado Holly también, que toca en Robots y en Sta. Y son grandes músicos para mí también, ¿no? Mucho respeto. Y bueno, con el valor agregado que está en la batería, el... Catafú. Es guitarrista, es un poco... Estas cosas son un poco... Sí, sí. Un guitarrista a la batería, bueno. Cóctel Molotov. Y bien, ¿lo lleváis bien todos? Sí. Sí, y a ver, empezó esta banda... No sé, los primeros conciertos, ¿cómo decidisteis? Esto va a durar, esto tenéis ganas de seguir y... Buah. Bueno, a ver, breve. Yo creo que me tocó tener mi banda, la banda que te gusta, me tocó tenerla un poco de grandecito y o desperté y me lo propuse ahora. No lo tengo bien claro. La cuestión es que fui un día al equipo B, una cupa que había acá. Estaba Catafú, que ya lo conocía porque habíamos alojado amigos de Buenos Aires, de Argentina, que venían a tocar. Y le dije, ¿conoces un baterista? Y lo había acabado de ver tocar, era un bolo que tocaba Familia Miranda y Electro Zombies. Oh, eso no, sí. Eso estuve yo ahí en calle, al lado del parque. ¿En el equipo B? Al lado del parque, no, al lado del parque Güey, ¿no? Calle Mayo, ¿cómo era? No me acuerdo, en la calle. Me acuerdo, ir al equipo B. Yo hablo de otro año, creo. Puede ser. Sí, sí, sí. Puede sí, ser sí, porque sí. Electrozombie ha venido otros años. Ha venido otros años, sí. En otro Ocupa que hubo ahí al lado del Parque Güey, que estuvo increíble también, sí, sí, sí. Y ahí os conocisteis vosotros después, aquí al lado. Nos teníamos un poquito así de vista y yo fui, lo encaré y le dije a Catafú, ¿no? Después del concierto le dije, ¿conoces algún baterista? Le digo, tengo ganas de armar banda, tal, y qué sé yo. Y él, no sé por qué, agarró y me dijo, yo. Le dije, no, tú no, tú me estás cargando. Y digo, tú eres guitarrista, acabo de verte tocar. Y me dijo, yo. Me dijo... Y dije, bueno, ven a mi casa. Y yo tenía montado en mi casa una sala de 2 metros por 2 metros por 1,84 de altura, que es casi la altura... 1,84, no, 1,74 de altura. Que yo no quepo ya. No, claro, tú no quepes, pero yo sí, porque 1,74 es mi altura. Entonces tocaba ahí como medio actitud ramonera, por así decirlo. Y bastante ochentero, estático. Y eso estuvo bueno porque le dio espíritu a todo, ¿sabes? Éramos como tres tocando así, tres viejetes, y ahí fue un amigo que vino un día y nos dijo, ¿ustedes qué son? ¿The Veterans o Juventud Infinita? Y todos dijimos, Juventud Infinita. Y ahí quedó el nombre de la banda. Ah, pues mira, mira. A mí, sí, Rafa, un colega, vino así a visitarnos un día y dijo, ¿ustedes son de Veterán o Juventud Infinita? Y dijimos, Juventud Infinita. ¡Qué pavo! Oye, pues increíble que hayáis sacado este vinilazo también. La historia también se merece guardarla y que salga a flote también. Y no sé, yo iría a escuchar que hemos hablado antes... Llamando al desorden, si te parece bien. Perfecto, es una buena canción para este momento, igual que estamos viviendo un poco, ¿no? También así todo que, desordenado, ¿no? Sí, no sé si todo desordenado o todo demasiado ordenado, pero siempre desordenar está bien porque es como buscar, ¿no? En cierta manera, y revolver, y eso está bien, ¿no? Todo tan perfectito, ¿hacia dónde vamos si sí. Todo está tan perfectito? Sí, todo está tan perfecto, algo huele mal, ¿no? Por eso te digo. Entonces creo pues, que es... Llamemos al desorden, ¿no? Vamos ahí. Vamos allá. Aquí un buen sonido, porque esto me suena a Milo, ¿no? Sí, la verdad que acá Milo se ha pasado y sí, realmente, es más, todavía le doy un regalo, así que... Milo le debemos todos parte de nuestra vida también, ¿eh? Mucho respeto, sí, sí, sí, un grande. Lo hizo muy bien y bueno, estamos muy contentos. A mí realmente el sonido me ha parecido muy, muy hecho de Juventud Infinita, muy sonido. Así, lo que tiene que sonar Juventud Infinita, sí. Que eso es lo difícil de muchas bandas que tienen que expresar su propio sonido, ¿no? Encontrar el sonido este que transmiten. Sí, está muy cerca. Sí, siento que suena claro y crudo. Sí. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Es que por lo menos se escucha. Tú pones ahí la púa para que salga el sonido del disco y sale un pepino. Entonces, bien, está bien hecho. Muy bien, yo es de las, para decirle a Milo, con no sé, que es de las mejores cosas que le he escuchado, aunque me gustan muchas de las cosas que hace. Y ahora recordando un poco, antes me habías dicho que estabas en la gira y también en Copenhague. ¿O? Bueno, justo estábamos hablando y nos fuimos por las ramas. Sí, sí. Y vos me habías dicho, te estaba diciendo, hacemos Copenhague, parece que llegamos, es posible, Malmo, Gotemburgo, todavía no está confirmado, pero es posible. Y luego ya bajamos a Hamburgo. Hamburgo. Hamburgo, nos quedamos un par de días, vamos a Berlín. ¿Un par de días en Hamburgo? Sí, porque nos agarra un lunes, descansamos. Y ya tenéis el contacto ahí para descansar un día. Sí, tenemos muchos amigos, por suerte. Claro, hay que explicarle a la gente que ellos mismos se hacen la gira, ellos mismos buscan los contactos de hace años o no, o contactos nuevos, ¿no? Y sí, amigos también. Amigos, sí, de hace años que no veis, a lo mejor, sí, también. Sí, sí, a ver, no hemos experimentado lo que es tener un manager o que te monten la gira y tal. Lo hacemos todo, bueno, con los contactos de amigos, si no son contactos de contactos, y bueno, es un trabajo, pero es un trabajo apasionante, por lo menos para mí. Y bonito, sí, sí. Bonito, porque mucha gente que igual no te conoce escucha tu disco y te quiere montar un bolo porque le gusta tu música, entonces es un lenguaje muy especial. Y piensan como tú, que es lo bonito también. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Y luego lo lindo es que muchas personas de esas no las conoces, muchas, y vas a conocerlas y te están montando un bolo a ti para que toques en alguna ciudad que nunca has tocado. Entonces, y te dejan su casa para dormir. Bonito, muy bonito. Muy bonito. Oye, sí, pues con ganas de hacer alguna gira así también yo alguna sí vez. Sí, sí, y con Juventud Infinita, eso, os deseo lo mejor. Buenísimo, y Edu. Este disco, naturalmente, que quiero uno guardado para mí. Perfecto, perfecto. Porque eso es inevitable. Sí, sí. Y eso está hecho. Y no, nada, que la gente, eso, mañana estén, el sábado estén en el Freidonia, ¿no? El sábado estamos en el Freidonia. Que ahí pueden adquirir vuestro vinilo. Sí, está bueno porque ponemos la entrada a 5 euros. Y con vinilo 10. Y con vinilo 10. Entonces pagas entrada y vinilo, que en realidad el precio del vinilo solo es 10 euros, pero como es el primer concierto, bueno, le damos un envión así, ¿no? Pues el sábado estará allí para adquirir vuestro vinilo y vuestro directo. Buenísimo. Que siempre es un placer con todos vosotros. Y nos vamos, no sé, con otra canción. ¿Vale? Habíamos dicho, a ver si me acuerdo yo, no sé, me gusta el nombre de Destruyen. Pues Destruyen. Vamos a darle a Destruyen. Aquí, Bati, gracias por haber venido aquí al Chivato. Edu, buenísimo, gracias por invitarme. Muy linda experiencia estar acá. Y nada, para lo que quieras y lo que necesites. Igualmente, vamos a Destruyen. Juventud Infinita. Destruyen. No podemos aceptar, destruyen. Muy bien, yo me quedaría con Juventud Infinita, pero ya se está acabando el programa. Y eso, ya canviem d'idioma i anem per una altra banda enèrgica. Això, demà no oblideu d'anar, el dissabte no oblideu d'anar al concert aquí de Juventud Infinita, que desitgem i sabem que ho passareu molt, molt bé. I això ha sigut tot aquí al Xivato, a Ràdio Ciutat Vella. Hem substituït una mica el nostre company, el Fede, que no ha pogut venir. Ha sigut un plaer, tant de bo li agradi aquest programa. I això, entre la pluja i la no pluja, ens acomiadem aquí al Xivato. Soc Eduard i ara posarem un directe de Papaye. Aquí està el baterista de Peneu, Fnu, una banda francesa increïble que la tindrem d'aquí un mes aproximadament amb Don Vito tocant el casal jove de Roquetes. I una mica perquè sentiu aquest groove ràpid i enèrgic. Doncs això, Papaye de França, un directe a Garatge Mu. Això és del 2013. I això, fins la setmana que ve. Ens dona temps a una altra cançó, que són molt curtes. Papaye, Sparrows and Pigeons. Ràdio Ciutat Vella, 100.5 FM. 100.5 FM. Ràdio Ciutat Vella, 100.5 FM.